El modelo para nosotros, por lo menos la gente que está en cultivos, es esa. Y tratar de buscar la manera también de dejar de comer toda la mierda que comemos y de depender de todos los tóxicos que se utilizan para cultivar y de todas los fertilizantes que se utilizan y demás. Así que estamos buscando la manera de encontrar una mejor manera de lograr soberanía alimentaria y también de alguna manera mostrar que podemos hacer algo diferente. Un poco la idea del grupo de cultivos es esa. Pero después hay varios grupos más haciendo cosas. El activismo, por ejemplo, se va a reunir mañana a la noche. Y la idea es llevar el mensaje. Los chicos de La Plata también estuvieron haciendo boicots a multinacionales, estuvieron haciendo encuestas en la calle para que la gente pueda de alguna manera replantearse cosas y despertar un poco la conciencia. Hacemos eventos, nos juntamos para hacer flyers y ponerlos cuando nos reunimos, también para que la gente empiece a conocer un poco de qué se trata, stickers que hay por todos lados. Y Sí, los bueno, he visto. este recurso también que estamos usando ahora también forma parte del movimiento, digamos, es algo que vos ves que están todos los chapters del mundo entero y bueno, la idea es poder intercambiar conocimientos, intercambiar experiencias a través de este medio, digamos, para facilitar las cosas, pero también está esta otra opción de juntarse, que seguramente nos vamos a juntar pronto. El sábado, por ejemplo, hay una reunión en mi casa, así que si querés venir, yo ahí también Sí, estoy la sí, cosa. me comentaron. Y bueno, la idea es conocernos y empezar a hacer cosas. Tal cual. ¿Se sabe cuántos somos en el movimiento en Argentina? O por lo menos ustedes activos, que son gente que está trabajando en esto. Mira, a nivel oficial somos 10.000 personas registradas. Ahora activos, que nos conozcamos y que sepamos que estamos así activos, por lo menos en Buenos Aires seremos entre 50 y 100 personas, más o menos. Después se está formando en diferentes capítulos de Buenos Aires y el interior del país. Grupos, en Mar del Plata hay un grupo importante, en Córdoba también se está consolidando un grupo, en Bariloche también hay un grupo que está formándose, en Mendoza hay gente, en varios lugares hay gente haciendo cosas. ¿Y cuándo empezó acá en Argentina? Desde el, no sé, el 1. En Argentina, a partir del segundo documental, la gente empezó a juntarse. La primera reunión, digamos, del movimiento en Buenos Aires, por lo menos, fue en febrero, enero o febrero del año pasado. Y la película fue en el 2008, o sea que en principios del 2009 ya se juntó gente y hicieron un Z Day. El Z Day es el 14 de marzo, que es como el día Z que se celebra en todo el mundo. Así que el año pasado se hizo un Z Day en el Parque Centenario, que se proyectó Adendum, y después se quedó un montón de gente charlando y discutiendo sobre Adendum, y estuvo bueno, estuvieron hasta las 2 de la mañana ponerle hablando y debatiendo ahí. Y este año se hizo un Z Day todo el día, y hubo varios stands con muestras de hidroponía, hubo otras gente también exponiendo, estuvo la gente de Buenos Aires Libre. Gente de otras organizaciones también que participó de alguna manera y pasaron más o menos 1.000 personas en el transcurso del día. Así Sí, es que increíble que en un año se haya logrado 10.000 activos, 10.000 personas interesadas y nada más que en este país. ¿Y apoyo de alguna organización tienen? No sé, de lo que sea. no, todavía organizaciones que nos apoyen, no, pero también tiene que ver con una cuestión de organización. Nosotros recién ahora estamos empezando a encontrar un modelo de organización, porque hasta ahora éramos así como personas autoconvocadas, digamos, y nos estábamos organizando como podíamos. Recién ahora estamos tratando de buscar un poco la manera de organizarnos mejor para poder hacer más fluida la información, para ser más concretos en relación a las cosas que podamos emprender y demás. Nos ha pasado, por ejemplo, de gente que quiso colaborar o acercarse, incluso donar cosas o donar cuestiones, y por ahora lo venimos rebotando esto porque todavía no estamos organizados. Pero bueno, Claro, tal cual. estamos en esto, por eso estamos acá charlando ahora también. Y sí, eso es todo un tema. Pero yo creo que igual, acá creo que inclusive en este país y más que nada en capital, porque hay mucha pobreza, yo creo que se puede armar una buena conciencia, una buena concientización a la gente que realmente no tiene dinero. Y el tema es que, claro, al ser una persona pobre y que le falte inclusive estar pensando en ver si tiene o no va a tener comida durante el día de hoy, es como que es complicado también explicarle qué es, por qué razón está como está y cómo debería estar si confía en lo que uno le está planteando. Realmente es un tema, pero yo creo que justamente al haber mayor escasez en la cantidad de gente, yo creo que acá tranquilamente puede estar el 60-70% de la gente de clase media baja. Y yo creo que si de alguna forma se puede concientizar, o bueno, ahora que están con la página de internet, acá en Argentina veo que están trabajando en eso, está muy bueno. Y de hecho hacer publicidad o bueno, armar reuniones en las que se pueda explicar bien de qué trata todo esto, va a crecer muchísimo y muy rápido, porque es más que lógico y coherente lo que se está planteando. Sí, de hecho esto está pasando, Germán. El movimiento está creciendo a nivel exponencial. Así como también a nivel exponencial se está yendo toda la mierda. Así que Sí, tal cual. vamos a ver qué línea llega primero a dónde, ¿no? Sí, ni hablar. Pero bueno, está bien. Lo bueno es que está activo, que se están organizando y bueno, y nada, y ayudar, y aportar en lo que uno pueda. Eso es lo más importante. Es cuestión de activar nada más. Digamos, si vos querés, ya está. No necesitas hacerte socio ni nada. Creo que con estar acá, con compartir ideas, con empezar a pensar distinto, con tener una actitud diferente, replantearse algunas cosas. En No, realidad el igual, movimiento es eso. no, igual más allá de que quizá la forma en que hablé es tipo como de que uno tiene que convencer a la gente de meterse en, entre comillas, un club y que nada, o sea, quizá no es la forma correcta de haberme expresado. Lo que yo quise decir es que hay mucha gente que tiene muchísimo miedo y lo peor de todo y lo que estuve viendo, porque imagínate yo, que soy una de las personas que después de haber visto esto, estoy con la mente totalmente abierta y más que claro, porque yo ya venía con una personalidad bastante particular sobre muchas cosas. Y no, o sea, lo que yo veo cuando hablo con la gente es que tienen miedo en realidad. O sea, dicen, pero vos te imaginás vos te creés que va a llegar un punto en que el mundo va a poder sobrevivir sin tener que tener un incentivo que sea el dinero para poder hacer las cosas. ¿Vos te creés que la gente va a querer trabajar si no hay un incentivo pago? Entonces a eso es lo que voy. O sea, es como que lo que yo planteo es que mucha gente ve de alguna forma como este como un modelo ideal, pero a su vez es como que están muy trabados en lo que recibieron como educación durante toda su vida, ¿entendés? Entonces, yo sé que de alguna forma es bastante claro lo que plantea Joseph y bueno, lo que se está planteando en todo este movimiento. Pero yo creo que hay mucha gente que tiene miedo. Esa es la verdad. O sea, hay mucha gente que tiene miedo y si hoy somos 10.000, podría haber 50.000, 100.000 o 120.000. Pero el tema es que juega el miedo, ¿viste? Juega el miedo y yo más que nada por eso hablaba. Tipo, cómo organizar algo para que la gente no tenga ese miedo. Inclusive muchas veces, inclusive, no sé, te venden seguros de vida diciendo concientizándote de que no, pero o sea, este miedo existe, tenés el riesgo de vida y te venden un producto haciéndote consciente de que ese miedo está. En este caso es al revés, ya la gente tiene miedo de que probablemente esto que están planificando no tenga apoyo de nada. ¿Entendés? Pero ellos dicen, pero sería un mundo ideal. Entonces la gente se queda mirando de reojo, porque pasa, el porteño, la gran mayoría de personas son así, inclusive cuando te roban en la esquina de tu casa, lo que pasa acá, que quizá, no sé, le roban a una chica, el tipo sale corriendo y todos se quedan mirando al tipo como sale corriendo, en vez de agarrar, meter la pata, se cae de trompa, ¿entendés? Entonces a eso es lo que voy, es como que ese es el perfil acá, la gente entiende lo que sucede, pero se queda en un costado mirando. Entonces, más que socio, yo lo que digo es cómo podemos hacer como para que la gente entienda de que no hay que tener miedo y que hay algo seguro detrás de todo esto. Entonces, yo creo que eso se demuestra cuando hay una organización, cuando alguien puede ver de que cada pregunta o duda que tenga a sí mismo hay una respuesta, que no tiene que tener miedo, que no es un sueño que tuvo un día una persona y cuando hay una por qué, no tengo idea, pero la idea es esa, o sea, vivamos todos felices, ¿entendés? Y de hecho, bueno, yo justamente leí todas las preguntas, fui uno de los que leyó del sitio del ZM Global, todas las preguntas y respuestas que, bueno, fueron cargando, que se ve que la gente se acercó al foro y les preguntó, y bueno, yo fui respondiendo y me parece muy coherente. Pero bueno, o sea, más que nada por eso es que planteé esa idea de ver si podemos ser de alguna forma un poco más conscientes y bueno, demostrar de que es así. Curaro, ¿querías decir algo? No, la verdad, muy completo, o sea, la imagen global que tiene Germán de todo lo que está pasando, y es cierto lo que dice el del miedo, que es muy difícil salir de lo que estamos acostumbrados para apuntar a otros horizontes, a otras formas de vida que la gente no las acepta, es cierto eso, tenemos que apuntar a eso, el miedo, está bueno, dice. En realidad es... Disculpa, Seba, dale. Que yo creo que la gran respuesta va a estar en el dar el ejemplo a la gente, mostrarles algo tangible y que esté funcionando, y sí, la organización es el primer estadio. Bueno, un poco la idea del proyecto de cultivos nace a partir de eso. Digamos que el movimiento en principio se gesta en la clase media, y la mayoría de nosotros tenemos posibilidad de tener acceso a una computadora, de ver las películas y acceder a la información que tiene que ver con el movimiento, porque tenemos posibilidad de tener internet, una compu y demás. El tema es cómo llevar esto para abajo, ¿sí? Entonces estuvimos pensando que una opción era esta, ¿no? De poder cultivar, o sea, los recursos para cultivar están. Poder cultivar, por ejemplo, y llevar, no sé, juntarnos 10 personas, ir a una villa y trabajar en esa villa, armar una huerta, enseñarle a la gente a laburarla, enseñarle que las semillas se consiguen gratis, que solamente necesitamos ponerle un poco de entusiasmo, capacitación para esa gente y listo. Y ya está, y vas y le ofreciste que tengan comida y no le pedís que te voten ni que te... nada de eso. Y bueno, y hay gente que se enganchó, hay varios comedores, hay algunas villas que están con predispuestos, hay varias organizaciones también, hay una cooperativa de cartoneros que se llama El Ceibo, que están dispuestos a laburar juntos también, tienen un lugar para hacerlo. Así que lo que estuvimos haciendo hasta ahora es viendo optimizar los cultivos, digamos. Empezamos con hidroponía, utilizando nutrientes sintéticos, y después le fuimos buscando la vuelta para salir de lo sintético y nutrir a las plantas naturalmente. Así que estamos en esa instancia, y la idea ahora, digamos, la tercera fase de experimentación es automatizar la cosa, ¿sí? Utilizar aparte energía generada por el mismo sistema a través de la basura, Así que estamos en esas instancias. Mañana el sábado nos vamos a juntar para darle más forma a esto y empezar a ver la posibilidad de activarlo. Así que toda esa info, disculpame Martín, toda esa info igual está en la wiki. Nosotros vamos colgando los resúmenes de todas las reuniones que van aconteciendo y la información que vamos recabando en relación a esto. Y después, enlazado con todo esto, viene la parte de la comunidad. Claro, también enlazado con esta idea de cultivos está el tema de la comunidad. Martín, ¿quería decir algo? No, que yo también lo veo más o menos por ahí. Por ejemplo, por ahí Germán preguntaba el tema de cómo llevar esto a la gente que no, o no tiene esa visión como nosotros, o que por tal o cual razón no puede acceder. Y por ahí la forma es de mostrarlo empíricamente. Simplemente eso. Claro, hasta ahora lo que estuvimos haciendo casi siempre tuvo que ver con eso, ¿no? A través de una imagen o a través de una frase, a través del sonido, porque cuando una vez nos fuimos a hablar con megáfonos a Avenida Santa Fe y en las puertas del shopping de Santa Fe nos pusimos con un megáfono ahí a hablar de, no sé si vieron el video de Todo Está Bien. Sí. Bueno, lo hicimos ahí, para el Z-Day. La gente flasheaba. Y esas cosas están buenas porque de alguna manera como que vas metiendo, ¿no? Un poco de duda en la gente. Y me parece que esa es la manera. Digamos, de a poco esa es la manera. Estaría bueno tener la posibilidad, que creo que si nos organizamos mejor, podemos tener la posibilidad de tener mayor difusión en relación a estas cosas. Por eso también lo de este proyecto que estamos encarando con el tema de cultivos. La idea es poder armar un prototipo que funcione bien y poder darle la difusión necesaria a esto. Más allá del plan de acción, o sea, por un lado, o sea, el grupo de cultivos está en este momento dividido en dos áreas, digamos. Un área que sería de investigación y desarrollo, y otra área que sería la parte activista del grupo, ¿sí? El proyecto en relación al activismo del grupo tiene que ver con juntarnos, ponele 10 personas o 5, los que fueran, poder desarrollar autosustentabilidad o poder consumir, digamos, lo que producimos a nivel individual. Pero, digo, por ejemplo, somos nosotros 2, 4, 8, ¿no? Somos 8 en esta reunión. Los 8, armar 8 huertos. O sea, en mi casa, entre todos armamos una en relación al espacio que yo tenga. Ya sea hidroponía o orgánico o lo que fuere. En la casa de Hulox vamos los otros 7 y armamos en relación al espacio que él tenga. Entonces, de esa manera, los 8 que estamos acá ya tenemos cierta capacitación en relación a los diferentes tipos de cultivo y en la práctica concreta, digamos, el conocimiento técnico. Una vez que podemos adquirir ese conocimiento, la idea es poder laburar también grupalmente en proyectos abiertos al resto de la sociedad. Por ejemplo, esto, ¿no? Yo que les contaba, yo hablé con una gente de una villa, Vane también ofreció un comedor donde ella labura, hay otro chico que también ofreció otro comedor, esta gente del Seibo, y aparte hay muchas organizaciones que independientemente de Seigues están haciendo cosas y más que nada relacionadas con el cultivo y demás. Yo conocí varias organizaciones. Hay, por ejemplo, los chicos de Huerta Orgásmica, los chicos de... Hay unos que se llaman Comando Verde, que van sembrando bolitas de con semillas por la ciudad. Hay unos chicos en Saavedra también. ¿Y, si no ¿Y esa gente conoce el movimiento de Sigue? Mira, no sé si lo conocen. La idea es acercarnos nosotros. O sea, cuando ellos se reúnen o se reúnan, acercarnos nosotros, intercambiar conocimientos e invitarlos a sumarse al proyecto. Ese es un... Exactamente, justamente ahí está el tema, de dejar de... O sea, de que ellos no tengan su club o su unión en un grupo nombre tal y que fusionemos todo para, bueno, de dejar de poner nombre y apellido a todo esto que es un movimiento. Lo que otra cosa que me quedó en el tintero, con respecto a la fuerza que uno puede hacer para poder hablar con gente que en teoría tiene ese gran miedo, porque en la clase media, o sea, el que trabaja, un tipo como que labura, no sé, en una empresa, sabe que está, el gran problema que tiene es la competencia, digamos, o sea, lo que es la competencia, lo que es el sacrificio, las horas que sacrifica por día para poder lograr un sueldo como la gente y poder, no sé, poder lograr, qué sé yo, una distracción mensualmente. Yo creo que la gran mayoría de personas que trabajan en una empresa tienen esa problemática. O sea, es como que se plantean que necesitan de alguna forma tener ese dinero para poder sustentar algún deseo de comodidad. También el problema es que la comodidad de hoy en día es evitar la tensión. Y la tensión es lo que tenés 9 horas en una empresa. Entonces es como que de alguna forma es muy difícil hacerle entender a una persona que sacando ese modelo de vida, esa persona ni siquiera va a tener como objetivo lograr una comodidad, un sofá, un home theater o lo que sea, porque de hecho no lo va a necesitar. Porque si la gran mayoría del tiempo de tu vida, en una semana, podés dedicarte a lo que realmente te gusta, a investigar cosas, porque cualquiera le puede realmente interesar. Lo que pasa es que, bueno, en las clases medias bajas, que en realidad bajas, que es lo que ustedes están, lo que ustedes están comentando, gente que realmente no tiene comida, y ustedes están con esta muy buena idea de que empiecen a cultivar su comida, es como que son objetivos diferentes. O sea, nosotros tenemos derecho a acceder a todo este material, a la tecnología, a poder dialogar de esta forma, porque en cierta forma no nos preocupamos primitivamente por los recursos de alimento o abrigo o vivienda. Entonces es como que podemos decir, bueno, eso, esto está obviado, está bien, es un sacrificio de 9 horas por día, 5 veces por semana o más a veces. Pero bueno, o sea, uno puede acceder a cierto conocimiento. Esta gente, quizá no, quizá su día a día es hoy comeré, hoy tendré una casa, hoy tendré un abrigo, ¿qué hago con mis hijos? ¿Qué hago? ¿Entendés? Entonces es como que las clases están muy pronunciadas y yo creo que tenemos con claridad una visión de cuál es la necesidad para cada clase. El tema es que lo que estaría bueno es poder llegar a un punto en que las clases entiendan cuál es el común neutro para entender qué nos une, ¿entendés? Entonces, por ejemplo, yo antes estaba hablando de que la gran mayoría con la que yo hablo de gente plantea, y pero vos te ves en un mundo así, vos crees que puede ser posible, empiezan a plantear cosas de que eso sería prácticamente imposible, etcétera, etcétera, por las trabas que tiene en la mente. Y ni hablar de la pobre gente que ves en la calle, es como que si te sentás y te le pones a explicar, ellos lo único que entienden es comida, abrigo y por favor, o sea, ayúdeme. Entonces, o sea, sabemos qué es lo que necesita cada clase. El tema es poder organizarnos como para poder tratar a esa gente y que de alguna forma sientan esa atracción hacia lo que realmente es como para ellos un ideal al que temen porque saben que quizá no pueden lograr. ¿Entendés? O sea, básicamente ese es el punto. Entonces, yo quizá, no sé, yo siempre fui muy idealista y ahora creo que lo que tengo como un ideal es prácticamente más lógico desde que, bueno, veo todo lo que es este proyecto y movimiento de la atracción y de que, bueno, ahora quizá no me siento tan solo, quizá inclusive todos nosotros en algún momento nos planteamos, pero loco, soy el único que tiene esta idea de decir, basta, de que esto colapsó, de que puede haber algo mejor. No, realmente no. Entonces, es como que ahora nos estamos juntando y quizá eso también es muy importante porque es como que decís, bueno, ya ahora no hay tanto miedo, porque hay gente que piensa como uno. Pero el tema, insisto, es centralizarse en cuáles son los diferentes aspectos en que la gente, según su clase, quiere focalizarse para sentirse atraído a lo que puede ser realmente un modelo de vida ideal y totalmente lógico, productivo, ¿entendés? Entonces, más que nada por eso, ese era el comentario que quería hacer. En realidad, Yo lo que creo es que la idea de cada uno de nosotros, digamos, incluso nosotros mismos, es poder revolucionar la conciencia y poder despertar, digamos, de alguna manera. Porque las cosas son evidentes. Es cuestión de que, epa, yo creo que tanto a vos como a mí o a la mayoría nos pasó que una vez que nos encontramos con todas estas ideas, de repente dijimos, ah, sí, era como evidente esto, era lo que me estaba pasando, esto dice lo que yo no podía decir. Capaz que es como una cuestión de adicción en su esencia, ¿no? Como algo que no se dice y que uno tiene internalizado desde siempre y como que Totalmente. no se replantea, digamos. Cuando vos Sí, empezás no. a ver que realmente vivís sumido en la esclavitud, que es una esclavitud mucho más siniestra que la esclavitud del 1800 o de antes, que el Totalmente. Inclusive 1% la de la esclavitud. riqueza, que el Sí, 1% no, de la sí. riqueza del mundo la tiene el digamos que el 1% de la población del mundo tiene el 80% de las riquezas. Que hay pibes que se mueren de hambre cuando tenemos la posibilidad de alimentar a todo el mundo, que el Vaticano y que la mar en coche, y entonces decís, Exactamente. bueno, es Pero evidente. Yo creo viste. que esto lo llevas a cualquier persona que le podés mostrar un poquito de esto, y bueno, y el tema también es poder contener eso, ¿no? O sea, mostrar y contener, porque yo creo que la primera reacción que uno tiene, digamos, como que tenés que hacer como una especie de duelo, ¿no? En principio. Y en relación a esto, después aparecen otras cosas, pero mucha gente se le pinta así como la violencia, ¿viste? O anda a saber, o personifican, o tenemos la necesidad de poner a un adversario enfrente, cuando en realidad no hay eso, no Exactamente. hay. Ese es el tema. O sea, es que te educan para vivir compitiendo. Lamentablemente es así. En el mundo capitalista, sos vos y vos. Y te quieren meter en la cabeza que vos sos vos y tenés que luchar por lo tuyo y punto. Entonces es totalmente contrario a la realidad. No, no tiene sentido. Es como que no se ve como una raza humana. Vos sos, no sé, vos sos vos y sos tu raza y el tipo que está al lado es otra raza y bueno, va a luchar por lo mismo. Entonces, sí, realmente es terrible, pero la verdad es que si uno, mira, yo trabajo en una empresa en la parte de sistemas y la verdad que estuve en contacto con muchísima gente. O sea, al dar soporte funcional de aplicaciones estoy hablando, a veces me pongo a hablar con gente de todo tipo, ¿no? Con diferentes profesiones. Y te digo, 300 o 400 personas, de las cuales ponele, no sé, hablé con 200 personas a veces de algún tema de este tipo. Y sí, o sea, es como que está ese deseo de decir, bueno, ¿cuándo va a terminar esto? Porque la profesión en sí o el estudio de las cosas, genial. Eso uno lo puede llegar a amar y todo lo que vos quieras, pero ya es un pánico terrible. O sea, tener que vivir sabiendo de que tenés una persona que está muerta de hambre en la esquina o que va a dormir en la calle y vos decís, bueno, listo, no, pero desenchufate, porque si tenés que pensar por cada una de esas personas, unís todo ese estrés y decís, bueno, ¿para qué vivir? ¿No? Y no, no, yo creo que, bueno, todo lo contrario. O sea, se puede y lo que hay que saber explicarle a esta gente es que esa persona no es un número en 1 millón y que no tiene voto. Ese es el gran problema. Como estamos tan desunidos, o sea, hay tan poca unión. El tema es ese, que inclusive, insisto, me pasaba a mí, es como que decís, pero soy yo, soy el único. ¿Cuánto habrá? ¿Tres tipos más en el mundo pensando igual que yo? Y es como que ahora, al haber algo planteado y a nivel mundial, es como decís, no, bueno, caramba, no, la cosa no es así. Entonces ya al existir esa conciencia, lo más importante ahora es, cuando una persona tiene ese miedo, poder enseñarle de que no hay ningún tipo de miedo. Pero bueno, sí, te puedo llegar a decir que estudié un poco de neurología y es bastante complicado desarmar el cerebro para empezar a pensar en algo totalmente diferente, porque impacta en todo sentido. O sea, uno lo acostumbran a vivir en un modelo de vida y cada detalle que parece tan estúpido, al fin y al cabo, te mapea el cerebro para que seas y te comportes de cierta forma, ¿viste? Y es una realidad. Sí, por eso también nos faltan recursos humanos, porque hay mucha gente que ve el documental, que está de acuerdo con las ideas del movimiento, que le parece bárbaro todo, pero también después tenés que, o sea, el cambio empieza por afuera. Entonces te tenés que replantear algunas cosas, empezar a cuestionarte cosas que tienen que ver con tu esencia, con tu estructura, con tu historia. Y muchas veces hay bastante resistencia en relación a esto. Eso también es otro tema. No sé, yo creo que una manera de poder llevar un poco de esa estructura, de este miedo que vos decís y tal, es a través de tienen que ver con otros valores, con el amor, con la comprensión, con la contención, con la solidaridad, con otras cosas, sí, pero con un tinte distinto al que hasta ahora conocemos, porque hasta ahora casi siempre también estas cuestiones están corruptas y muchas veces se terminan utilizando a favor del beneficio de algunos o de unos pocos. Pero bueno, sí, también de hecho sucede, bueno, la iglesia católica también muchas veces ayuda como para que también uno diga, bueno, seamos católicos, porque la iglesia nos está ayudando, bueno, esto es prácticamente lo mismo. O sea, cuando hablamos de gente con necesidades básicas no cubiertas, ahí está el punto, ¿entendés? Por eso también te estaba diciendo lo del tema de saber qué necesita cada clase que generó este sistema para entender cómo hacer para llegar a esa gente y que entienda realmente lo que, como vos dijiste y como a mí me pasó, en realidad es un pensamiento innato, algo natural, algo que si alguien tiene buena fe o buena acción o tenés una ética, algo, un buen ideal a nivel masa, a nivel de preocuparte por la gente y por tu vida, vas a estar con la tendencia a creer que esto es lo más lógico, porque no, o sea, no tiene el lado flaco, excepto el miedo y excepto, bueno, pero ustedes plantean esto y cómo se le van a plantear a todos los presidentes del mundo y derrocar este sistema, ¿entendés? Y bueno, la idea es esa. Yo creo que cuando más gente haya y más conciencia, eso ya va a ser algo totalmente secundario. Bueno, esa es la idea del movimiento, en eso estamos, en generar masa crítica. Si podemos generar masa crítica, lo otro queda totalmente obsoleto. De hecho, está pasando. Entonces, cuando te pones a mirar, está pasando que la cosa está cambiando. Cada vez hay más gente que hace cosas distintas, digamos, en cuanto a los parámetros del paradigma en que venimos viviendo hasta ahora. Sí, totalmente. Así que bueno, ojalá que nos vayamos juntando cada vez más y que cada vez más gente se cope y que quiera hacer cosas y que podamos incluso interconectarnos con otras organizaciones y esto. Ese es el plan nuestro, digamos. Yo creo que se me va a ir sumando gente. Me parece muy bien, la verdad que me parece muy bien. ¿Y el resto qué opina? ¿Están ahí activos? Yo sí, estoy atento. Escuchando, la verdad coincido bastante. Lo que veo, sí, hay como una parte, una cierta barrera cultural de preconceptos, bueno, como vos bien los describiste, pero creo que un poco, bueno, como lo que decía antes, la manera de, no sé si demostrar, pero de proponerle al otro es con la acción, ponerle esto de los cultivos. Si vos llegas a un tipo y le decís, mira, en caso de que no, yo no... no compro más comida, la saco del fondo de casa. Y ahí ya no lo tenés que convencer de que se puede no trabajar. Se lo está mostrando. Exactamente. Bueno, yo no me quiero hacer vanagloriar, pero hice en el techo de mi casa, digamos, que es una terraza de mi casa, es una casa, está arriba de la casa de mi vieja, mi casa. Y arriba de mi casa hay una terraza, que en realidad es un techo. Y era el techo. Armé un invernadero, ahora para los cultivos, ¿viste? Con pallets que encontré tirados por ahí y nylons. Y se ve de todo el barrio el invernadero. Y la gente flashea y me dice, che, Diego, ¿qué estás haciendo ahí arriba? Y que me preguntan y quieren venir a conocer, ¿viste? Cuando les cuento, están como todos flasheados. Y se interesa la gente. Vanagloriarte, Está bueno. sí, es genial. Yo creo que es eso. Está bueno dar el ejemplo y que la gente se acerque y vea que no queda todo en palabras simplemente. ¿Y esto lo estuviste estudiando o sea, tu interés sobre cultivos nació por Sigets o vos ya estabas interesado en estudiar la agronomía? No, en la primera reunión que fui a, que digamos, la primera vez que fui a una reunión de Seagate, me junté con dos chicos, bah, estuvimos hablando de esto, ¿no? Porque había una chica que era socióloga, creo, o asistente social. Y ella decía que trabajaba en villas y que estaría bueno poder hacer algo en las villas, porque, bueno, por esto que hablábamos antes. Y entonces con dos chicos se nos ocurrió esta idea de los cultivos en villas, ¿sí? De poder llegar a las villas a través de esto, digamos, gestando y generando un vínculo con esta gente, como para después, digamos, a través del ejemplo, ¿no? De la enseñanza así práctica, digamos, y técnica, poder entablar vínculos también con estas personas para después, para mostrarles concretamente, digamos, para darle el ejemplo de lo que sería las ideas del movimiento y una economía basada en recursos. Un poco Claro. esa fue la idea. Así que con estos pibes empezamos a averiguar, conseguimos un terreno, nos fuimos contactando con gente, conocimos a una mujer que era, que es una capa, la mina en lo que es cultivo orgánico. Nos estuvo brindando asesoramiento, capacitación, se ofreció para capacitarnos también y para sumarse en lo que necesitemos. Así que también conocí a un tipo que sabe muchísimo de hidroponía. El tipo este me dio un turba, digamos, que es lo primero que usé para sembrar. Empezamos a averiguar que las semillas se consiguen gratis, que una cosa y que la otra, y así empezamos. Y así empecé. Y empecé a desarrollar el tema de hidroponía. Después se sumó a esto paralelamente, porque esta información se iba posteando, digamos, en el link, que era un recurso que utilizábamos antes para comunicarnos. Así que hubo varios chicos que se engancharon con esto y después nos juntamos. Sí, se consiguen en el INTA. Las semillas que usamos al principio fueron semillas que te da el programa Pro Huerta. Y después, bueno, yo por lo menos guardo las semillas de lo que como y después las siembro. También hay gente que intercambia semillas, hay lugares donde hay bancos de semillas, o sea, se pueden conseguir semillas de muchos lugares, sin costo, digamos. Sí, el INTA, el programa Pro Huerta está en todo el país y se consiguen fácilmente. Y después es cuestión de ponerle onda. La semilla vos la pones en la tierra y le pones agua y crece. Y si no tenés tierra, por eso lo del sistema, los sistemas hidropónicos, porque podés tener un autocultivo en un departamento, por ejemplo. Si vivís en un sexto piso con un balcón, Un podés tener balcón, ahí. bienvenido. Sí. Yo soy uno. Justamente quería llegar a ese punto porque estoy en un cuarto piso y se me hace imposible armar algo de eso. Bueno, pero se puede armar un cultivo hidropónico, aunque sea para tener, no sé, plantas aromáticas, tener ahí las cosas para condimentar. Por ejemplo, puedes tener orégano, albahaca, tomillo, qué sé yo, todas esas plantas aromáticas ahí como para no tener que comprar condimentos, por ejemplo, y producir tus propios condimentos. Y también ¿Y tenés puedes documentación? Disculpa, ¿tenés documentación de eso como para que pueda empezar a leer algo? Sí, ahí yo había colgado recién el link. Ahora te lo vuelvo a colgar. Hay una wiki que usamos nosotros y ahí hay mucha información de todo lo que estamos haciendo y de todos los tipos de cultivos y cómo lo fuimos desarrollando y demás. Ahí Excelente, ahí lo noté. perdón, Germán. Quería hacer bueno, un poco más, una charla un poco más técnica. Pensaba tener, pero bueno, estuvo joya la conversación. Te cuento, acá más o menos somos dos en Córdoba que estamos con el tema. Hay un pibe, Sebastián se llama, que ya empezó con una huertita hidropónica de las del sistema de canaleta de agua. Y yo tengo muchas ganas, pero no sé por dónde arrancar. Entonces, por eso, para no duplicar esfuerzo e información, la charla quería llevarla más o menos para ese lado, de qué recomiendan ustedes para empezar, o de última, ¿qué les está faltando a ustedes para que empecemos a desarrollar por ahí? Vos todavía no tenés nada, Martín. No, nada, tengo un lugar, eso sí. ¿Y tenés tierra? Claro, tengo tierra. Después es el otro tema, ¿qué conviene? ¿Si hacer algo en tierra o hidroponía? ¿Cuánta tierra tenés? Y, qué sé yo, tengo un jardín grande, lo pongo, tiene 10 metros por 10. No te digo que lo puedo usar todo, pero una porción sí. Bueno, la primera cosa que tenés que hacer, digamos, sería mover la tierra, digamos, sacar de la capa de la primera capa, viste, del pasto, digamos, los panes de pasto, sacarlos, por ahí los puedes poner en un lugar que estén faltando, y esa parte que queda abajo, la removes, la rompes bien la tierra, hace que quede bastante finita, haces lomos, ¿sabes hacer lomos? No, ¿qué es cuando lo mueves para el costado? No, digamos, poner, vos marcás una cancha, ¿no? Marcás el lugar que vas a sembrar, ¿sí? La orientación que tiene que tener esto es este o este. O sea, tenés que ver la posibilidad de que le dé mayormente luz del sol durante el transcurso del día. Está bien, la orientación esa es la del surco. La del surco donde va a ir los plantines. Sí, entonces, una vez que vos removiste, que hiciste, diste vuelta a la tierra, te van a quedar como unos terrones grandotes, eso los tenés que romper, haces como montañitas, digamos, así en surcos largos, ¿sí? De manera tal que te quede lugar para pasar, y en el surco, digamos, en las montañas que fuiste armando, haces un agujerito con un lápiz, así, y vas poniendo semillas, sí. Así. Si vas a poner, digamos, en esta época... Sí, curo. Antes que nada, tiene que abonar la tierra con ponerle, no sé, bosta de conejos o pastos secos durante una o dos semanas, como para que la tierra esté bien fértil. Bien, sí, y una pregunta: ¿ustedes siempre ven como más conveniente, siempre que se puede, el cultivo tradicional, por llamarlo así? Mira, antes que sistemas como hidroponía o ese tipo de cosas. En principio el cultivo orgánico es, si podés cultivar orgánico mejor. La hidroponía nos va a servir para futuro, digamos, para empezar está bueno con cultivo tradicional, para empezar. Después podés ir, digamos, podemos ir mejorando y optimizando el tema de las producciones. El tema de la hidroponía sirve para producir bastante en pequeño lugar. En lugares pequeños. Claro, lo que sí, bueno, ahí entra el otro tema, es el tiempo que necesita dedicación. Yo pongo que si yo estoy entre el laburo y estoy estudiando, no tengo por ahí todo el tiempo que requiere un cultivo tradicional. No sé más o menos cómo se arreglan con eso, si tienen algún proyecto de eso. Mira, en principio lo que estamos haciendo es tratando de optimizar la cosa dándole recursos tecnológicos. Por ejemplo, timers, con un sistema de riego por timers. Hay software para eso también, o sea que vos podés, con un programita y un sistema de riego, poner el horario que quieras que se riegue la cosa y se riega casi solo, tenés que ir controlándolo. Ok, y eso también aplicado a un cultivo en tierra, ¿no? Exactamente. Te estaba diciendo, vos, digamos, podés poner las semillas en la tierra o podés hacer los plantines, digamos, que se hacen, yo ahora te explico cómo, en la wiki hay abajo, donde están los videos, hay un videito de una mujer que hace, que germina las semillas en unas servilletas húmedas, adentro de una bolsa. Y una vez que salen las plantitas, vos esas plantitas las pones en la tierra, las aprisionás un poquito para que la tierra, digamos, abrace la planta, y agua, y ya está. Ah, dale, ahí lo estoy viendo el videito. Sí, igual, o sea, lo que tiene de bueno esto es que se mantiene solo prácticamente, no necesita mucha mantención. Yo la huerta que la hice, la que tengo acá en casa, la hice en un mañana, un domingo, planté todo y ahora lo único que hago es regarlo después. Lo demás lo hace la naturaleza. Claro, ese es el tema, ¿qué era la intervención? ¿Vos decís que la armaste un día y después agua y va? Y sí, o sea, después mantener lo que es insectos, hacer tus propios plaguicidas naturales, pero eso con el tiempo lo vas viendo. Crece, acá lo que tiene bueno Buenos Aires es que vos tirás algo y crece. Claro, y bueno, yo hasta estoy en Córdoba, dentro de todo, también es fértil. Y después hay formas de, por ejemplo, minimizar el laburo. Por ejemplo, una cosa que hay que hacer cuando uno cultiva en tierra es desyuyar. Sí, o sea, sacarle las plantas que van creciendo en el mismo lomo este, suyos. Pero si vos, por ejemplo, a la tierra que está alrededor de la planta le pones algo que no permita que le dé el sol a la tierra que está abajo, como por ejemplo, no sé, corteza de árbol, ¿sí? Se me ocurre. Entonces las plantas estas de abajo no crecen. Y aparte mantiene humedad en la tierra. De información de esto hay un montón, Martín. En la wiki hay información y después en la web hay mucha información. Mucha. Está bien. Sí, no, obviamente no pretendo un tutorial a través de esto. Pero por eso la idea era más o menos que creen ustedes conveniente como para empezar. Si, bueno, por lo que veo, siempre que haya tierra, cultivo en tierra. Bueno, yo después de ahí ya me puedo interiorizar con los manuales o vi toda la info que subieron ahí a la wiki. Sí, en realidad sería bueno que si tenés tierra puedas hacer cultivo en tierra y producción de nutrientes. O sea, que puedas, por ejemplo, tener una parte de la tierra con lombrices. Estoy viendo en la wiki, está bueno lo de las lombrices. ¿Me contás así más o menos que lo básico que necesitas? Necesitas algunas lombrices y nada más, y después le tenés que dar de comer. Le tenés que dar de comer, en realidad el humus que conocemos en la tierra, cuando vos haces un pozo en la tierra y sale tierra negra, es humus. Ese humus es el producto de la descomposición orgánica de miles y miles de años. Este laburo lo hacen las lombrices, básicamente. Sí, ahora me acuerdo de esa parte, sí, lo leí, está bien. Van en un cajón, ¿no? Las lombrices. Mira, si vos tenés tierra, tenés que armar un cajón con madera, ponés las lombrices ahí. Y de ahí le tiras comida y las lombrices van a vivir en donde está la comida. Y ahí van a cagar y lo que cagan es humus. Entonces cuando vos querés que las lombrices se vayan a otro lado, armás un cajón, ponele 2 metros más allá, otro cajón, y le empezás a tirar comida ahí. Migran las tipas, se van para el otro cajón, y entonces ese cajón que vos armaste en principio te queda con todo. Te queda limpio de lombrices. Exactamente, y lo que te va a quedar ahí es humus de lombriz. Está bien, y eso se usa como nutriente tanto para el cultivo en tierra como hidroponía, ¿puede ser? Claro, después de que vos cultivaste lo que sembraste en ese pedazo de tierra que primero diste vuelta, que sembraste y demás, una vez que vos cultivas eso, lo que haces es volver a mover la tierra y agregarle a esta tierra el humus de lombriz. Entonces te va a mantener la tierra nutrida y no se va a desgastar. Es más, le va a dar mayor de poder de cultivo, de salubridad a las plantas y demás. Ok, sí, un comentario, bueno, no sé si alguien quiere decir algo, no sé si vieron el proyecto de Open Farm Tech. Sí, está bueno ese video, lo vi. Eso me interesa mucho, así como una idea más a futuro, pero está bueno. Ahí pongo el link por lo menos para los que no lo vieron. El lunes va a haber una reunión de, como se llama, de comunidad. La idea es, vos estuviste el otro día, ¿no, Martín? Cuando hablamos de esto con Ignacio. Sí, Oscar Esteban, un chico acá de Córdoba, también coordinando eso. Bueno, de alguna manera este proyecto que tiene que ver con cultivo se fusiona con este de las comunidades. Sí, totalmente. Así que estamos también en ese plan. Más allá de que en principio este proyecto arrancó como una manera de difusión incluso de las ideas del movimiento, que de hecho también estaría bueno sostener esa idea, pero otra opción es esta, ¿no? De poder empezar a generar abundancia de recursos o abundancia de alimento en algún punto en particular. Claro, yo por ahí tenía un principio como fija la idea de la hidroponía, pues bueno, esa bajada que tiene la economía de recursos que bueno, como que un pilar es la tecnología, que libera el trabajo, básicamente. Entonces, bueno, está un poco esa contradicción de teniendo tierra, cultivar en hidroponía, pero le veía esa ventaja de menos trabajo. Sí, en realidad el trabajo no es tanto, lo que te decía Curoro, la naturaleza se encarga bastante de todo eso. Y en la hidroponía lo que tenés es el hecho de que podés, pero lo que te decía, en menos cantidad de espacio podés producir más que tal vez en tierra, ¿entendés? Ahí está bueno para una escala más masiva, más industrial. Sí, en realidad si vos querés experimentarlo y ir aprendiendo de eso, no es difícil hacerlo, es muy fácil, es armar una, agarrás una pelopincho, ¿viste? Una pelopincho vieja, o una pileta o algo que contenga el agua, la pones, le pones agua con nutrientes. Las plantas para vivir necesitan 14 nutrientes, ¿sí? Con esos 14 nutrientes las plantas viven. Necesitan agua, los 14 nutrientes y oxígeno, ¿sí? Eso es todo lo que necesita una planta para vivir, desarrollarse y producir y demás. Entonces, eso las plantas lo absorben, digamos, naturalmente de la tierra. En la tierra, más allá de que haya un montón de elementos, las plantas utilizan esos 14 elementos para alimentarse y demás. En algunos casos, utilizan más de alguno que de otro, ¿sí? Depende de qué especie y demás. Cuando vos haces un cultivo hidropónico, lo que haces es agregarle a este al agua o a este medio, llamalo agua o turba o piedra o lo que fuere, esos nutrientes, ¿sí? Hasta ahora, digamos, se agregan sintetizados esos nutrientes. O sea, se pone potasio, zinc, magnesio y todas las cuestiones que la planta necesita en esa solución, y la planta absorbe en algunos casos del agua misma, o sea, con una pileta, como te decía, una placa de algo que flote, un agujerito y una plantita en medio, la planta va a desarrollar las raíces, se va a alimentar de ahí, va a crecer y se va a desarrollar. Eso, claro, por ejemplo, sí. La lechuga, las plantas de hoja por lo general crecen muy bien en cultivos hidropónicos. Hay otras que necesitan lugar donde agarrarse, ¿sí? O sea que las raíces necesitan afianzarse para que la planta se desarrolle y se haga más fuerte. Claro. En esos casos se utiliza el sustrato. El sustrato puede ser turba, piedra, como te decía antes, e incluso la tierra es un sustrato. Entonces el cultivo en tierra para muchas, digamos, para muchos muchas personas que saben del tema, también es cultivo hidropónico. Claro, sí, la verdad podría desarrollar las dos cosas, aunque sea poco. Mi idea también es seguir teniendo la experiencia uno para después transmitirla, ya sea un proyecto social, a clases bajas, rígidas, etcétera. Pero bueno, primero hay que tenerlo incorporado uno. Bueno, eso es lo que hicimos. En realidad, los que nos juntamos más seguido con relación a esto somos Carlos, Luis y yo, que somos los que, así como vos, nos interesamos y empezamos a darle rienda a esto. Yo, como no tengo tierra, empecé a darle, digamos, importancia a lo de la hidroponía, y ahí me empecé a averiguar y traté de conseguir las cosas y eso, y me armé un cultivo hidropónico. Y de ahí comí varias veces puñaditos de acelga, tengo pesto para todo el año. ¿Estás comiendo? Sí, algunas cosas, no es que me alimento de ahí, pero un montón de cosas sí. Y aparte sembré aromáticas, entonces tengo, por ejemplo, curry. También me conseguí esta planta que se llama stevia, que es un endulzante, entonces eso también para el mate va re bien. Cedrón, todas esas plantas que dan sabor, están buenas también, y esas las uso. Qué bueno, qué bueno. El cherry, por ejemplo, el tomate cherry crece al toque y te da un montón de tomates, y eso, qué sé yo, una ensalada por semana te comes. Claro. Ah, bueno, sí, claro, ser para una autoproducción, así auto, ¿cómo se llama? Autoabastecimiento, se necesita más superficie, me imagino. Vos con la tierra que tenés podés sembrar y comer de ahí. Sí, mira, según el Pro Huerta, no sé si vos lo sabías, digo, a lo mejor sí, que para una familia de tipo, que supongo que son cuatro personas, que necesitaban 300 metros cuadrados. No. Está bien, pero si vos podés generar, digamos, en un espacio en un espacio reducido, mayor productividad de cultivos, como por ejemplo a nivel hidropónico te estoy hablando, entonces sí podés alimentarte de eso. Claro, por ahí combinando. La verdad, sí, como decía Ignacio, que es ingeniero agrónomo, siempre depende, digamos, no es que es 300 metros cuadrados y punto, o sea, depende también de las tecnologías que uses y demás. Sí, Sí, escuché claro. eso el otro día. Pero yo creo que por lo menos si, o por ejemplo, si sabemos que, no sé, que somos varios los que estamos produciendo alimento de alguna manera, también contar con esos recursos, ¿entendés? Por ejemplo, no sé, yo siembro en mi casa porque tengo más espacio para hidroponía, lechuga, ¿no? Y que sepan el resto de los que viven acá que en mi casa hay lechuga, que se necesitan, está ahí. Porque no me la voy a comer toda porque voy a tener más lechuga que otra cosa. Y capaz que otro puede cultivar porque tiene tierra que sale mejor que en hidroponía. Tomate, y sabemos que ahí hay tomates, y una cosa así. Por ejemplo, y digo en principio para ir armando esta parte de capacitación técnica y demás, ¿se entiende? Después la idea es poder reproducir esto en lugares donde haya también recursos para disposición de todos los que quieran acceder a eso. Sí, llámese comedores o villas o organizaciones que tengan tierra. E incluso estamos con un proyecto de conseguir tierras, así grandes extensiones de tierra. Lo que nos faltan son recursos humanos por ahora. Claro, está bien de organizar la producción. ¿Cómo es esto de las tierras? Lo último que comentaste. Que parece que, bueno, yo en principio hay un montón de hectáreas que a mí me facilitan, digamos, alguien que yo conozco, puedo acceder a esas tierras, pero lo que pasa es que no tenemos recursos, ni técnicos ni tecnológicos, para todavía darle desarrollo a esto. Y por otro lado, también existe la posibilidad, que estamos en tratativas para conseguir que a través de una organización que tenemos que armar, luego que en realidad está, pero que tenemos que hacer una serie de papeleos, conseguir un pedazo de tierra que nos den, que son tierras fiscales en realidad, y nos la pueden dar así en comodato por muchos años, una cosa así como para armar algo más comunitario, o sea, una comunidad autosustentable. Esa es la idea de lo que vamos a hablar el lunes y el proyecto que tiene en mente Ignacio. Ah, está bueno. Sí. Yo le puedo ir adelantando algo a Esteban, que va a ser el coordinador de esa reunión. Si después querés comentarme un poquito, porque yo lo veo todos los días a él. Si querés, le puedo tirar algo de esto. Bueno, yo en principio me pondría a ver el tema del cultivo en tierra. Acá está el INTA, yo me puedo acercar directamente, ir a hablar con la gente de Pro Huerta de acá. Si vos vas al Pro Huerta y le decís, quiero se vengo a buscar semillas, y te dan una bolsa con semillas, digamos, de la temporada. Ahora es cultivo de invierno, y para que te salgan cosas ahora rápido, cultivo de invierno, y ya poder ir preparando la cosa para los cultivos de primavera, digamos, las cosechas en primavera y verano. Ya el mes que viene se empieza a sembrar para. Junio, julio se empieza a sembrar para Primavera. noviembre. Sí, noviembre, diciembre. La frutilla, por ejemplo, se siembra en julio. Está bien. Y ¿Puedo bueno, por otro lado decirte? está el. ¿Cómo es la ¿Cómo, frutilla? Fer? Perdón, La frutilla creo que se interrumpí. siembra. La frutilla creo que se siembra en julio, junio, julio. Ah, perfecto. Sí, no te había escuchado si era frutilla o otra cosa. No, está eso. Sí, todas esas No, cosas que vale. comemos en verano se siembran en invierno, por ejemplo. O se guardan en freezer durante 2 años para aumentar su valor. Está el otro pibe Sebas que está con la. Él se mandó de una con la hidroponía. No sé cómo ven ustedes Pues por ahí él se mandó solo, viste, medio sin experiencia y bueno, va bastante de a poco. Yo lo que haría es pasarle toda la información que le dieron ustedes para no estar trabajando doble. Sí, obvio, obvio, obvio que acceda a la información esta, nosotros por eso la colgamos. Lo que nosotros estuvimos haciendo, desarrollando, es el hecho de, viste que yo te contaba de estos 14 nutrientes y demás, cuando empezamos con la hidroponía, esto se agregaba de manera sintética, o sea, los nutrientes se compran y se agregan al agua, pero esto es sintetizado, es del sistema, de alguna manera es un producto del sistema. Lo que hicimos con las lombrices es generar los nutrientes que las lombrices producen agregárselos al agua para que el agua esté rica en nutrientes y ese agua rica en nutrientes pueda nutrir a a los cultivos hidropónicos. Por eso armamos un prototipo que es así. Con basura generamos electricidad. ¿Sí? A través de la descomposición de la basura se puede generar electricidad como para cargar una batería, por ejemplo. Esta batería lo que va a hacer es alimentar una bomba, ¿sí? Va a alimentar uno para los cultivos hidropónicos y otros para unos peces, porque también tenemos pensado el tema de la acuaponía, que la acuaponía es eso, o sea, que los peces cuando cagan también, digamos, esa mierda es nutriente para el agua. Entonces, tener peces en eso, sobre los peces un cultivo flotante y aparte ese agua que pase a un recipiente, por ejemplo, donde haya humus de lombriz y o compost y se filtre y entonces acceda a los cultivos previo paso por luz UV, que la luz UV lo que hace es matar las bacterias y una vez que llega a los cultivos, digamos, a los medios de los cultivos hidropónicos, recircularla al estanque de los peces y así, como que se arme un circuito que pueda estar automatizado y que esté alimentado eléctricamente por la basura. Ese es Está bien. lo que estamos, Sí, eso es lo está que estamos bárbaro. Yo desarrollando ahora. encima. Está bárbaro. Estuve viendo el PowerPoint que subieron y hoy lo subí. Por otro lado, yo me interesa bastante esa parte. Sé un poco de electrónica, estudié en el secundario y ahora estudio diseño industrial, así que me copa bastante la parte técnica. Puedo aportar algo en eso. Y se complica un poco por la distancia, pero por ahí en alguna parte en concreto algo puedo aportar. Sí, obvio. Yo si quieren después les doy, ¿cómo se llama? Acceso a la wiki para que puedan colgar cosas y demás. Dale, dale. Bueno, eso en todo caso más adelante estaremos en contacto. Si surge algo, lo hablamos. Bueno, no sé si alguien quiere comentar algo. Pasa que yo me engancho y me apasiona y empiezo a hablar y hablo así un montón de los cultivos. A mí me No, gusta no, eso. pero para mí fue eso porque me entero así un poco más de en qué andan. Para mí está perfecto. Pero Martín, igualmente la idea es así empezarlo, ¿entendés? Y más si vos tenés conocimientos en cuanto a electrónica y esto, es cuestión de pensarlo, de cómo optimizás la cosa. Una vez que arranques, después puedes hacer mil cosas, ¿entendés? Con un tacho con agua y una manguera y una bomba, una bombita de esas bombitas que tiran poco caudal, ¿no? Sí. Podés hacer un montón de cosas. Y un timer, por ejemplo. Entonces, vos optimizás el tema del cultivo, el tema del riego, como que disminuís el tiempo de estar regando planta por planta. Se pueden hacer mil cosas. Tal cual, sí. Incluso hay recursos como por ejemplo, cultivar en lugares donde no hay sol. Hay luces y hoy están esos recursos, digamos. Tubos fluorescentes que tienen casi la luminosidad del sol. O sea, hay unos tubos que el otro día me comentaba uno de los chicos que están participando ahora, el Topo, que creo que si el sol irradia 100 lúmenes o algo así, Estos tubos te pueden dar una luminosidad de 90 y pico. O sea que son bastante poderosos. Claro, me imagino si chupan energía de lo lindo, ¿no? No, no, me parece que no, son tubos tipo tubos fluorescentes o algo así. Bueno, Eso es suficiente porque necesita solo. No, decía que es más que suficiente porque poner en el invernadero no necesita. Con el 80% que le brinde ya va bien la cosa. claro, y la idea es ir buscando la manera de optimizar la cosa. Okay, bueno, no sé más o menos si ustedes querían hablar de algo en particular. Yo más o menos esa era mi duda, una pequeña introducción de para qué lado arrancar, ¿viste? Para no mandarme solo a ciegas. Pero por el momento no tengo así alguna otra consulta, no sé si alguien quiere comentar algo más. Yo le quería responder a Guille que está diciendo de los LEDs, que estamos en eso, estamos tratando de conseguir LEDs para que el consumo que tengamos, digamos, sea acorde a la batería que podemos llegar a cargar con este principio de pila de no me acuerdo cómo se llama. Bueno, con esto de generar electricidad de la basura, podemos alimentar una batería. Y con esa batería tenemos que darle, ¿cómo se llama? Luz al agua y a través de las LEDs, pila de Daniel, exactamente. Eso, ese es el principio. Y ¿cómo es? Y tenemos que alimentar los dos aireadores de 12 voltios, una bomba de 12 voltios y los LEDs. Así que si funciona el prototipo, ya está. O sea, Ya pero de encontramos última una forma. lo vinculás con algún pequeño molino de viento, algo de ese tipo y chao. Sí, también está la idea de que la batería se alimente, puede ser con energía eólica, también pensamos en paneles fotovoltaicos. Lo ideal sería que la basura se recicle, o sea, la idea es esa, o sea, que también sirva a nivel social, ¿entendés? Que la gente, por ejemplo, tome conciencia de que la basura orgánica puede reciclarse y convertirse nuevamente en alimento, aparte de que puede generar energía. Claro. Así que bueno, vamos a ver cómo va la cosa. Por ahora estamos así desarrollando. En cuanto a cultivar, se cultiva. Es muy fácil. Vos ponés semillas, le ponés agua y nutrientes y si querés una planta que te sirve de alimento. Ah, bien. Sí, la naturaleza lo tiene todo controlado, ¿no? Sí, después lo que se puede tratar, lo que uno hace es tratar de ayudar en ese proceso, ¿no? Cuidar las plantas de los avatares climáticos, cuidarla de las plagas. Para eso también hay especies, ¿no? Por ejemplo, hay flores, que por ejemplo la caléndula, sé que es una, que vos la ponés en los cultivos y esas flores de alguna manera previenen plagas. Hay plantas como por ejemplo las aromáticas que también previenen plagas y demás. Sí, curioso. No, decía que es un indicador la caléndula. O sea, los insectos primero van a esa planta porque es más rica antes de atacar a la lechuga. Se le hace más apetecible. Por eso es un indicador. No es que la previene, pero hay que usarla a esa planta. Claro, en realidad son flores que tengan así bastante color también, ¿no? Que te indican cuando hay algún insecto jodiendo por ahí. Primero atacan a esa planta. Sí, a eso me refería. Es como un señuelo. Bueno, imagino que todas esas son cosas que están saliendo. Sí, después en la marcha te vas dando cuenta de un montón de cosas, vas aprendiendo un montón de cosas, eso está buenísimo. Yo, por ejemplo, estoy yendo a una sede acá del INTA y hay una profesora que da clases. Quizás acercate al lugar ese de ahí de Córdoba y capaz haya también cursos. Dale, dale. Sí, son estoy todo, la verdad no, nunca fui. Bueno, voy directamente ahí a ver qué hay. No sé si hay alguien Y más también, que. Sí, perdón. uy, que también en la web hay bastante información, hay cursos así en videos de huerta orgánica, de hidroponía. Sí, Sí, eso ni no, la hablar, verdad en es que estoy internet está viendo. todo. Claro, sí, pero estuve viendo la verdad de todo, pero ponele hidroponía, tenés 8 sistemas diferentes y no sabés con cuál mandarte. Simplemente eso era. Hay uno que yo colgué. ¿Vos conocés el Ning, Martín? Sí. Bueno, yo en el Ning había colgado un curso que no sé si lo puse en la. Me parece que en la wiki de cultivos también está, que se llama Hidroponía Popular o algo así. Es un programa de Naciones Unidas, creo, que Sí, desarrolló en sabes que lo tengo Latinoamérica. ese. Ese es muy Lo. práctico, ¿eh? Ok. A mí me resultó muy práctico, por ejemplo. Y lo único que cambia en relación al presente del grupo es el tema de los nutrientes, que ahí te dice que los nutrientes, digamos, te da una proporción de nutrientes y demás, que nosotros lo que estamos tratando de hacer es ponerlo con el humus. ¿Cómo decís que se llama el link ese? Para que me fijo dónde está y te lo linkeo. Vale. Ahí está, en Taringa te lo podés bajar. Ahí está el de Taringa. Claro, pusimos el mismo los dos. Está en la wiki igual eso, ¿eh? Y arriba de eso, Curoro colgó un post de 2.000 millones de links de cuestiones que tienen que ver con huertas y esto. ¿Dónde está lo de Curora? No salió nada, Sebas. Ah, ¿dónde? ¿Dónde Ahí está? te lo linké. Ah, genial. Ahí te lo linké, está en la wiki. Está en la wiki en la parte de links de interés. Esto lo había colgado Curoro, creo, en el foro y yo lo pegué ahí en la wiki. Claro, genial. Ahí lo veo. O sea que tenés 65 semanas para leer todo eso y ya está. La cantidad de cosas. Después, así breve, en la wiki hay mucha información de hidroponía, de cultivo orgánico. Bueno, hay algo que tiene que ver con para permacultura. Después, los proyectos que vamos desarrollando se cuelgan ahí y ¿cómo se llama? Lo que se va definiendo en las reuniones que tenemos, así en lo concreto y en lo real, también se pone un resumen y esto. Igual la idea también de que podamos reunirnos así para ir canalizando dudas, cosas que nos vayan surgiendo en relación a la experiencia de cada uno, ¿no? Yo igual los sábados no puedo ir. Me gustaría, no sé, ir algún domingo a arreglar para ir a tu casa y que me expliques bien el sistema ese que estás armando ahí, que está muy bueno. No problema, ¿eh? Cuando quieras avísame y te venís, Curoro. Sí, dale, dale, no sé muy claro, pero arreglamos. No, te decía que cuando quieras venís, me avisás y te venís para casa, no tengo problema yo. Yo vivo acá. Igual la idea también es ir a la casa de los demás, o sea que un día podamos ir todos a tu casa, ponerle un domingo o algo así, y que otro día podamos ir todos a la casa de otro y armar ahí todo lo que se pueda. Por ejemplo, si Martín viviera acá, iríamos todos a lo de Martín y armamos la huerta en un rato y ya está, dejamos todo sembrado y después él lo que tiene que hacer es regarlo. Sí, eso estaría re bueno armarlo, que se junte más gente y hacer lo que habíamos dicho antes, armar uno que haga lechuga, otro tomate y bueno, y así que vayan surgiendo ideas. A Guille también, podríamos ir a la casa de Guille, decir, no sé, si hay camas para todos ahí, Guillermo. Bueno, cuando vayamos, porque ¿Qué tiramos cosa? colchones. Tiramos colchones y además tengo una hermosa alfombra que caben como 20. Sí, en cualquier momento nos vamos para Mendoza. Mirá que como se viene, me parece que van a tener que traer esquí y todo. No, no, en el verano, ¿eh? No se vale. Me parece que ahí la huerta con el frío. No, pero Mendoza es un polo de cultivos grandísimo. Tienen los valles, digamos, de Mendoza se cultiva muy bien. De hecho, toda la uva, la producción de uva del país sale el 80, no sé cuánto por ciento, pero un gran porcentaje de ahí. Ya me llegas a Sí, tirar el es que porcentaje de la uva que me muero. No, es que la tierra es buena. Lo único problema es que últimamente cada vez por esto de vaya a saber qué clima, ¿no? Siempre cada vez está cayendo más piedra y bueno, últimamente la producción resulta menor. Bueno, pero también se puede hacer, digamos, se puede optimizar eso. Si quisieran y si las cosas no saldrían dinero, eso se puede optimizar de una manera fabulosa, digamos. Sí, por supuesto. ¿Qué cae piedra, Guille? De la mitad de men casi más de la mitad de Bueno, tenemos Mendoza que hacia el dejar de sur. contaminar el planeta. O sea, vieron que ahora en Buenos Aires ha empezado a caer granizo. Bueno, acá siempre ha caído granizo. Acá caen unas piedras que parecen pelotas de, parecen naranjas. El otro día cayeron unas piedras en zona norte de Buenos Aires que parecían naranjas. Rompieron los techos de, por ejemplo, en zona norte se rompieron un montón de techos, ¿eh? Sí, en las calles está todo lleno de tejas. De hecho, también está el problema de los autos. Está todo roto. Vos pasás por zona norte o vas por San Isidro y está todo destruido. Sí, te da impresión. Che. Yo estuve por ahí y es montañas y montañas de tejas en la calle y desastre. Es un tema, sí, la Es verdad lo que que se sí. merecen por contaminar el medio ambiente. Vaya a saber por qué es curro, en realidad no sabemos por qué es. ¿Cómo andas, Nelson? Sí, no sé, digo, qué sé yo. ¿Qué sé yo? Buenas noches. Hola, hola muchachos, ¿cómo están? Aquí Están paseando. aquí paseando. ¿Qué se ¿Qué cuenta por tal, ahí? ¿Todo Nelson? ¿Todo bien? bien? ¿Todo Hola. Ah, bueno, todo hacia adelante, todo hacia adelante, moving forward. Acá estamos así a full con el tema de las reuniones, ¿eh? Estamos así haciendo uso cotidiano del TeamSpeak. Me parece excelente, de verdad me sentía un poco solo cuando entraba y no había gente en el TeamSpeak que hablara español y sobre todo que fuesen vecinos tan agradables como son en Argentina. Gracias. Estamos en. Hoy hay una reunión de la parte de cultivos. No sé si viste Hola, la. buenas noches. Hola, Vane. No sé si viste la página que le estamos dando difusión a este recurso. La página oficial del capítulo, ¿la tenés? Sí, se la tengo y me parece extraordinario. David me envió un email con la organización y el organigrama para las reuniones en el TeamSpeak y me pareció extraordinario. Tienen reuniones para distintos tópicos durante toda la semana. De verdad me sentí muy, muy contento de saber que podía entrar todos los días a compartir con ustedes. Está bueno, Nelson, que también no sé si querés el domingo lo tiramos esto para poder compartir. Por ejemplo, ayer hubo una reunión de recursos webs que estuvo interesante, así que estaría bueno también que se sumen otros chapters, si quieren, no sé, a esas reuniones para poder canalizar dudas y compartir recursos y demás. Sí, bueno, ojalá que pueda comprimir o resumir un poco la información para el domingo en lo que se refiere a la parte de chapter reports o si es posible hacer algún nexo. Como ejemplo, yo he tenido ahora conversación con Julio, está organizando lo que teníamos con el Club del Libro. Es muy probable que tengamos reuniones separadas para hablar específicamente del tema de la guía de orientación o Design by the Future, etcétera, y seguramente nos va a ocupar más tiempo, así que seguramente vamos a tener que manejar horarios distintos para este tipo de reuniones con temas específicos, y eso sería muy bueno que lo agregaras tú ahí, hecho un libro en el día domingo. Bueno, dale, después voy a ver si lo puedo agregar. Otra cosa que quería comentar, que también se lo contesté a David. Es que toda esta información que ustedes están en este momento compilando y ejecutando, también sería bueno dejarlo en la sala, acá en el TeamSpeak. Me parece que ya me estaba en condiciones de probar lo que son los permisos, así que tal vez tú mismo podrías editar a Junlibe. Sí, ayer estábamos hablando de esto con David. No sé si que yo quiero tener toda la responsabilidad por ahí. Me gustaría que, si podemos ser varios, capaz Vane que está ahí, es alguien que recién ahora empezó a usar el TeamSpeak, pero tiene bastante activismo, digamos, en el movimiento, en el capítulo. Así que tal vez ella, Fer. Podría ser incluso David, no sé si se puede poner varias personas que administren, o una tiene que ser en principio. Bueno, básicamente pueden ser varias quienes administren, pero yo estoy hablando específicamente de lo que refiere a la organización en la sala. Es decir, La descripción de Argentina, por ejemplo, aún no veo un banner. Me gustaría que, no sé, pues si hay gente ahí que trabaje Photoshop o algún software que les dé algún bonito banner o que agreguen información. Me parece que para eso basta con una persona que se encargue y se dedique exclusivamente a la administración de la descripción de la sala. No tiene nada que ver con la moderación, ni la coordinación, ni nada por el estilo. Bueno, dale, pues si querés, yo no tengo problema, yo eso me puedo ocupar tranquilamente. Me parece perfecto. Yo estoy en este momento juntando también a algunos otros capítulos de Latinoamérica para ya comenzar entonces con este tema de la organización y la administración en TeamSpeak de las salas. Voy a poner un ejemplo. Yo he dicho en reuniones latinoamericanas que cualquier cosa que deseen agregar pueden contar conmigo, no hay ningún problema, etcétera. Y no es que no quiera que me molesten o algo, para nada, cualquier cosa que necesiten, yo estoy siempre. Pero hay veces que quieren hacerlo más rápido, inmediato, y en ese sentido, por ejemplo, Alejandro en México me ha enviado un montón de información y que ponlo inmediatamente en la sala. Y me dice, Nelson, tú te comprometiste, así que pon esto inmediatamente en la sala. O la grabación que, por ejemplo, están haciendo acá, que quede automáticamente disponible. No sé cómo están con el tema, por ejemplo, de las grabaciones. ¿Cómo está eso, Jolie? Mira, las grabaciones las estamos por ahora metiendo en el, ¿cómo se llama? En el foro del capítulo. Ahora estamos reorganizando eso, que ayer estuvimos hablando y la idea es que haya un espacio, digamos, de acceso más fácil a ese lugar, pero como estamos dividiendo los días, digamos, armamos como un grupo de acción, ¿viste el formato que te habíamos contado? Un grupo de acción que sería reuniones virtuales vía TeamSpeak, ¿sí? Entonces, la idea es armar un tópico de fácil acceso a esto y separar los días. Por ejemplo, los martes es la reunión general del capítulo, los miércoles equipos webs, los jueves cultivo, los viernes activismo y así, y en cada, digamos, en cada tópico de estos ir colgando las grabaciones de las reuniones que se vayan haciendo. Eso lo estamos armando en en la página chapter, digamos. Sí, entiendo. ¿Tienes algún link en donde están colgando las grabaciones? Sí, ahora te lo paso. Una pregunta, no sé si alguien más había entrado por el tema de cultivos hoy. Me interesó muchísimo la charla. Sí, también. Yo recién llegué y no vi nada con respecto a cultivos todavía. Ok, no era para saber si alguien quería comentar algo más, nada más. No, yo ahora tengo la gran duda de que quiero saber cómo armar una huerta en mi casa, en el departamento, y empezar, no sé, con cherry o con, no sé, los aromatizantes. Fíjate, bueno, ese post, ese link que pusieron de Taringa, son unos videitos, la verdad no son muy pesados y está bastante bien explicado ahí. Excelente, sí, algo vi. Recién vi que es un PDF que tiene un par de páginas. Me voy a poner a leer y me voy a poner en práctica. Claro, sí, ese es el tema, hay que informarse un cacho primero. Tal cual, sí, yo la verdad que no tenía conocimiento en absoluto de este tema, pero no, la verdad que está muy buena la idea. Está muy buena, por lo menos para empezar a ser consciente uno y bueno, empezar a sumar gente en la idea de este tipo de cosas. Igual con respecto a lo que planteabas en un principio, también hay un montón de otras acciones más de difusión y ya no pasan tanto por lo técnico o el tema de los cultivos, etcétera. Hay otro tipo de trabajo también para hacer. Totalmente, creo que ese también es muy importante. Bueno, ahí colgué el link de las grabaciones y te dejé también el link del. Bueno, me parece que es el mismo, ¿no? Bueno, si podés entrar a la página que ahí pusimos las reuniones de TeamSpeak y la idea es poder colgar, como te decía antes, pero estamos en pleno desarrollo de esta estructura. Sí, ya creo que había visto, pero estoy revisando en mayor profundidad ahora y de hecho no quiero interrumpir. De hecho, me interesa también el tema de la agricultura o de los cultivos. Así que no se preocupe que yo estoy mirando ahí, pero de todas maneras continúa con la reunión. Bueno, no sé qué quedó, si quedó algo colgado, digamos. No sé si alguien tiene algo. Germán, decías que querías cultivar en tu casa. Germán. Sí, hola. ¿Me escuchás? Sí, te escucho. Acá. Yo recién estoy aprendiendo el PDF de Tarín, está muy bueno, chico. Sí, la verdad que es muy completo. En realidad quería saber si en breve podría saber cómo hacer para empezar con este tema de armar algo muy básico en el departamento, digamos. O sea, no sé, como decía antes, puede ser cherry o los aromatizantes, digamos, pero algo bien básico. Mira, lo que hicimos para el ZDay, que fue un prototipo de muestra, digamos, de cultivo hidropónico, lo armamos con caños de, ¿viste los caños de desagüe? Sí. Bueno, con esos caños se le ponen dos tapas en los extremos con unas mangueras para que el agua, digamos, ingrese por un lado y se vaya por el otro. Necesitas entonces caños, manguera. Una puede ser una pecera o un tanque donde puedas agregar los nutrientes y una bomba. Y con eso Con haces que el eso. agua con nutrientes corra por ese sistema de caños y las plantas se ponen en en unos vasitos con agujeros que tengan acceso al agua, digamos, y se mantenga la humedad y crecen. Ahí viven ahí. Si pones aromáticas van a vivir un montón de tiempo. Si pones cherry, por ejemplo, te va a crecer una planta que te va a dar producción para que puedas comer cherry cuando tengas ganas. Excelente. ¿Y cuánto tarda el proceso? El proceso de crecimiento de una planta Exactamente. y hasta que te da, por ejemplo, un cherry, hasta que te da tomates, tarda un par de meses. Ponle 2 meses para que te empiece a dar tomates. Dos, sí, 2 meses más o menos. Mira vos. Y una cosita. No, la verdad que es muy buena idea. Sí, se... Para apoyar el plantín dentro del agua. ¿Cómo hacen? Bueno, una forma es esta que te decía, ¿no? Ponerla en un vasito, por ejemplo. Por ejemplo, ¿viste cómo estaba el prototipo este del ZDay? Se hace un agujero en el caño, se pone la planta, en realidad está dentro de un vaso, que el vaso tiene perlita o turba o lo que fuere, con el plantín adentro de ese sustrato. Y lo que el caño hace es mantener húmedo el medio y nutrido, ¿sí? Esa es una forma. Ahora, cuando vos haces un cultivo flotante, lo que haces es un agujero en algo que flote. Y a la planta, por ejemplo, las lechugas que yo hice y las albahacas, los plantines chiquitos, con un pedacito de goma espuma, los abrazás, ¿sí? Como que le haces un cortecito y metes el plantín dentro de eso. Y con la goma espuma lo metes en un agujerito, por ejemplo, de un tergopor, y eso queda flotando, digamos, la raíz en el agua y las hojas para afuera. Y ahí crece y se desarrolla. Y listo. Muy bueno. Ah, O sea que la idea es que... lo Sí. último sería, que me quedaba ahí. Para germinar la planta desde la semilla, habías dicho que la ponen en una servilleta y con agua así, humedecida nada más. Sí, en realidad las semillas germinan con humedad y calor, ¿sí? En muchas. Hay otras que germinan con frío, pero básicamente la humedad es fundamental. Entonces, por ejemplo, agarrás una servilleta de papel, la humedeces, le pones las semillas adentro, la cerrás y esa servilleta la metes adentro de una bolsa. ¿Sí? Cuando la bolsa se infla, digamos, como mucho va a tardar 4 días. Cuando se infla, que ves que está inflada, ya está la semilla germinada, digamos. O sea, vas a ver que de un lado tiene un indicio de hojas y del otro tiene la raíz y ahí la sembrás donde quieras. La puedes poner en tierra, en turba o la puedes poner en un cultivo flotante, depende de qué planta sea. ¿Qué, la bolsa cerrada? Claro, la bolsa tiene que estar cerrada. Exactamente. Mira. No necesita tanto oxígeno, sino más que nada humedad. Increíble. Por ejemplo, el durazno que se germina así de esa manera, pero en la heladera, porque son plantas que activan con el frío. Perdón, ¿qué plantas? El durazno decía que la semilla del durazno, ¿viste? El carozo del durazno, vos lo tenés que romper, adentro tiene una semilla. Esa semilla se pone adentro de una servilleta húmeda, en una bolsita, en la heladera. Entonces el frío hace que esa semilla active y que nazca la planta. También la bolsa cerrada también. Sí, cerrada la bolsa. Vas a ver que se llena de humedad la bolsa, o sea, va a ser como, bueno, eso, humedad. Se llena Claro, porque de gotitas. la planta empieza a sacar el aire. Exactamente. Por eso va a estar pocos días también, ¿no? Es un par de días, ponerle 3 días o 4 para que la planta ya esté en condiciones de salir de la servilleta y ponerla en un lugar donde va a crecer. Claro, dice, hay muchas plantas, por eso hay plantas que nacen en invierno y otras que nacen en verano. La humedad y la temperatura son dos factores fundamentales para la germinación. Es re loco, pero vos empezás a observar la naturaleza y te das cuenta de un montón de cosas. Si te pones a observarlo y le prestás atención, es simple. Hola Luis. Buenas. ¿Qué haces, querido? ¿Cómo andás? Bien, acá acabo de llegar. ¿Todo en orden? Sí, ya acá tranquilo. Recién comí, así que ya. Luis ya es miembro del equipo de cultivos hace tiempo, ¿no? A principio de año más o menos, entré. Contá, Luis, contá, no seas tímido. ¿Qué? Contá tu experiencia, porque hay varios que, por ejemplo, Martín quiere empezar y estaba preguntando cómo podía empezar y Germán también está interesado en hacer algo en la casa de él. Por ejemplo, dice que tiene un balcón, pero puede hacer algo de hidroponía y tal vez tener unas aromáticas o algunas plantas. Por ahí contar un poco de tu experiencia, digamos. Y como para que ellos también tengan una idea de cómo empezar. Bueno, no hay mucha, o sea, justamente empecé a principio de año con la idea de la hidroponía, porque mi hermano en Córdoba, bueno, tiene su huertita natural, así orgánica, y tenía un libro de hidroponía y nada, se lo saqué a ver qué onda, ¿no? Yo no fui muy así de tener plantas ni mucho. Entonces, lo leí, me interesó por el tema de la comida. Y me armé un sistema NFT, que es el de los tubos. Y nada, al principio, bueno, me fui a Lisi y me compré los tubos. O sea, hay un montón de cosas que las compré, pero si hubiera esperado un poco más, por ahí las conseguía tiradas de por ahí. Así que. Pero bueno, para hacerlo rápido, los tubos los compré. La bomba la tenía por suerte, así que. Y me compré un tupper grande para usar de tanque. Y nada, probé con tomate, zapallito, lechuga. A los 2 meses ya tenía zapallito para comer. Los tomates tardaron 3 meses. Y salieron unos tomates bastante copados. Todo se vino se me arruinó todo con el granizo, así que acá ya no tengo nada. Qué bajón. ¿Qué ¿Eran hago? grandes los decís jabón? ¿Cómo no te escuché? Perdón. No, pues hablaba jabón. No, qué bajón, digo lo del granizo. ¿Qué tamaño tenían los zapallitos? Como los. Uno que está. Como los que uno está acostumbrado a ver en una verdulería, ponele un poco más chico. No, eran normales, no, yo no noté mucha diferencia con los de una verdulería. Ok. Buenas noches. Buenas, Carlitos. Buenas. ¿Cómo está todo? Hola. Bien, acá está explicando un poco del sistema que había armado con los tubos. Muy bueno. Así que no sé si ahora, si sigue el link ahí en el. Ahora lo busco en el link, lo posteo acá en el chat, así de última ven lo que armé. Habría que tratar Mientras, de si quieres. subirlo a la wiki o no. También. Sí, estuve averiguando, no sé si está por ahí. Diego, Sí, ahí hay un en verde. lo de la luz esa UV, Ayun. Se va a hacer un mate, parece. Sí, sí, ahora vengo, un cachito, ¿sí? No problema. ¿Conta, Carlitos? No, y me mostraron cómo hacían, ¿viste eso lo que te dije ayer, lo de la siembra en el agar-agar? Y sí, sí, sí. Bueno, la cosa que ellos ya probaron con semillas de maíz, y lo que hacían era esterilizar con vapor y también con luz ultravioleta. Me dijeron que con el tema del agua, si querían esterilizar el agua, que la única forma era que lo deje con la potencia de los LED, que no alcanza, me dijeron, que eran muy pocos, que hay que buscar potencias más altas según el caudal que ustedes mueven, que es más o menos el caudal de tubo de lo que teníamos pensado, ¿viste? Como el que vos habías armado de hidroponía, el caudal de agua tendría que ser algo así. Bueno, la cosa perdón, es que... Perdón, Carlos. Sí. ¿Cuál es el fin de tipo esterilizar el agua? Porque nosotros lo que queríamos armar ahora un prototipo para hacer pasar un agua a través de del humo que tenemos preparado y de ahí volcarlo a las plantas. Pero antes el agua esa era agua de canilla, entonces nuestra idea es pasarle agua desde con más nutrientes todavía al humo, que venga desde una pecera, que es tratar de unirlo con acuaponía, creo que se llama algo así. Entonces el tema es que cuando se recircule el agua para mejorar el rendimiento, van a empezar a aumentar mucho las bacterias, que ya vimos qué es lo que pasa, porque Diego tiró así humo de lombriz directamente en agua. Y aumentan demasiado las bacterias y hace pelota las plantas y todo lo que vive ahí. Listo, listo. Entonces, si nosotros podemos esterilizar la solución que preparamos del humus, lo podemos usar todo el tiempo como una solución de nutrientes orgánico, sin necesidad de comprarlo. Sacarlo directamente del humus que viene del reciclaje y hacerlo pasar. Toda esa solución, eliminar las bacterias, pero no eliminar las vitaminas y todo eso, sino que eliminar solamente las bacterias con luz UV. Pero las luces UV que nosotros podíamos conseguir eran de muy baja potencia, que son las de los LED, y no alcanza, me dijeron. Me dijeron que tienen que ser mayor potencia por el caudal que nosotros estábamos moviendo. Entonces, para hacer las pruebas de que si el agua está estéril, se usa, hay unas técnicas en microbiología que me mostraron cómo son las técnicas, y entonces es hacer varias pruebas hasta encontrar el tiempo que tiene que estar el agua que nosotros hacemos recircular con la luz UV para matar todas las bacterias. Entonces así, recircular esa agua a una pecera donde van a estar los peces y que no se le empiece a llenar de bacterias, además, bueno, de agregar oxígeno al ambiente, ¿no? Después me dijeron hay otro método más que usan ellos, que es con ozono. Pero no podemos usarlo porque se van a oxidar determinados compuestos que están dentro de la solución del humus. Entonces la única forma que tenemos por ahora es la de la luz UV. Y la luz UV, la lámpara de UV que se puede conseguir, son de equipos de laboratorio. Y esos equipos de laboratorio están como 600 pesos. No hay drama, hacemos una vaca y se consigue. Y Carlos, ¿sí? Si ionizan el agua antes de mezclarla con los nutrientes, así no se oxida. ¿Pero cómo ionizarla? Sería más o menos también lo que dijiste, o sea, yo lo conozco como ionizar, que es cuando le pones electrodos al agua. Sí, mandarle un voltaje para romper las paredes celulares de la molécula. Sí, sí. Sí, ese es el método más barato que tendríamos ahora. Tendríamos un método más barato que sería eso, pero no sé si nos va a alcanzar. Por ahora me parece que el mejor método era lo de la luz UV. Con la ionización no creo que se oxiden compuestos, ¿no? Y pero si no, hacerlo primero en el agua y después recién lo mezclan con el compuesto. No, el tema es que el humus que se genera orgánico, sí, no estamos seguros de que sea esa solución que sale al mezclarse con el agua, no podemos garantizar que no tiene bacterias. La cosa es que si eso está mucho tiempo en el sistema, se reproducen mucho las bacterias, que no es lo mismo que pasa cuando uno pone, no sé por qué eso, pero cuando vos pones el humus en una maceta y que crezcan las plantas dentro de esa maceta con humus, no aparecen las bacterias. El tema es cuando hay mucha cantidad de agua en contacto con el humus, que es preparar una solución, ahí sí proliferan altísima la cantidad de bacterias. O sea que la luz UV. Perdón, disculpen que les corte, yo los dejo, así que hablamos la semana que viene. Bueno, ok, chau Martín. Hasta luego, suerte. Chao. Hasta luego, chao. Chau Martín. Carlos, como te preguntaba, o sea que la luz UV se la haces pasar directamente al agua mezclada con el humus del lombriz. Sí, y no dañamos las propiedades nutritivas de la solución esa que queda. Perdón, pero la ionización puede ser que sirva, ¿no? Porque se usa para piletas y esas cosas, ¿no? Yo estaba leyendo acá que la ionización sirve para, como se dice, matar todo el tema de las bacterias que pueden entrar en el agua para piscinas, ¿no? Entonces dice que los iones permanecen en su piscina indefinidamente hasta que entran en contacto con algas o bacterias neutralizándose y luego terminamos. Por ahí es más barato conseguir un ionizador para hacer electrolisis a agua de piscina que una lámpara, un UV, no se diga. Sí, habría que probarlo entonces, la ionización. Hay que ver qué voltaje necesitamos. Sí, no se puede hacer Generalmente esos electrolisis en el aparatos se agua. manejan con bajo voltaje. ¿Alguien tiene alguna página como para, no sé, porque yo de ionización no busqué, me dijo un chico que se dedica a electrónica, que está ahora con nuestro grupo, que podíamos armar algo así con unas placas, pero es que no sabemos las dimensiones, que tenemos cuánta corriente, nada. Habría que experimentar todo. Sí, es como un camino un poco más largo, me parece. Me pasa que la Estaba potencia esa leyendo de... eso ahora, te puse un link que estaba leyendo que busqué ionización, que salió estos aparatitos de pileta y hablan del electrolisis, estaba leyendo eso. Te paso lo que tengo. Yo el año pasado, cuando iba a una pileta pública de acá de Mendoza, tenían uno de esos aparatitos y te digo, el tamaño era casi el tamaño de un vaso y lo colocaban en el agua y se veía el cable, que nunca pregunté, ¿no? Pero se veía el cable que se iba hasta un enchufe y tenía un transformador en la otra punta. Ahora entonces me voy a poner a buscar cuánto están esos aparatos para ver si podemos usar algo así, porque si nosotros arrancamos nuestro prototipo sin ponerle ningún así esterilizador, creo que en 3 días tenemos lleno de bacterias el sistema. Claro, bueno, bien, pero imagínate, te estoy diciendo que lo estaban usando en una pileta pública. O sea, imagínate la cantidad de litros de agua que hay ahí. Y te digo que el tamaño del aparatito era re chiquito, por eso me sorprendió un montón. Creo que consumen 20 watts. No, igualmente hay que hacer un análisis de agua y todo el contenido previo a todo esto. O sea, hacer un análisis utilizando los electrodos previo a meterlo en todo el sistema, porque si no se puede perder todo, como decís. Va a electrocutar hasta las lombrices. No, o sea, si solo afecta la ionización a las moléculas, estaría bien. Además que no afecte, hay un compuesto que se genera que es muy nutritivo, que ayuda mucho a nutrir a las raíces, que se llama ácido, creo que es el ácido húmico y el fúlvico, y que funciona como en la hemoglobina que nosotros tenemos, que engloba los minerales, porque en nuestro caso es el hierro. y permite que sea más fácil en absorberse por las plantas que solamente usando tierra. Si la ionización no destruye esa molécula, que es como esencial en esas dos moléculas, entonces no que llegarían bien los nutrientes a las raíces. ¿Y no se puede hacer una prueba, un análisis del agua para saber eso? Y a mí me pasaron un precio, me dijeron 70 pesos por análisis de todos los minerales. Pero las de microbiología, creo que estaba a 50 pesos, algo así. Y tardaba una semana en hacerlo. Claro, no hay una forma hogareña de hacerlo, ¿no? Lo que pasa es que se manejan, o sea, tienen autoclaves, cosas que nosotros no podemos disponer como para tener un lugar bien estéril y que no contaminemos la misma muestra que estamos usando. Claro, tal cual. La prueba más hogareña, ¿sabes cuál sería? Sería agarrar y dejar un tiempo y dentro de nuestro sistema funcionando. Si vemos que no se forman bacterias, ya está. Esa es la forma más hogareña posible y no gastaríamos nada. O sea, sería prueba y error. A lo mejor trabajarlo separado, o sea, dejar otro recipiente que sea exclusivamente para manejarlo con ese ionizador o otro elemento. Sí o sí hay que poner una planta, porque la planta es nuestro también como marcador de qué lo que está pasando en el agua. Y bueno, como decías, el método científico de prueba y error. Sí, lo único que como no disponemos de esos laboratorios de esterilización, tardaríamos más tiempo nada más. ¿Y cuáles serían los pasos a seguir, por ejemplo, en la próxima reunión para empezar el prototipo? Hola Luis, no te escuché muy bien, ¿eh? Ahí se ha un link en el Mercado Libre de un ionizador, el más barato que encontré por ahora. 360 pesos. Después le sigue uno de 1270. Está casi igual una de las lámparas UV. Sí. Estoy viendo que en realidad también hay ionizadores que son paneles solares directamente, o sea, no necesitan estar conectados a la energía eléctrica. Sí, acá hay uno de 600 mangos, es así, en Mercado Libre.